Me miro al espejo, pero muy de vez en cuando. Al margen de reconocer que soy una coqueta incorregible, más que mi rostro, veo reflejado en él los de mis personajes, algunos arquetipos de esa sociedad que me tocó vivir y que se conformó tras la integración de las corrientes inmigratorias. Allí están, en el espejo, Catita, la chismosa incorregible y de lenguaje atravesado, herencia de sus padres italianos. La niña Jovita, soltera pero con esperanzas. Allí también veo a Doña Pola, a Frida, a Caterina, todas caricaturas de judíos, alemanes e italianos que tanto hicieron por el engrandecimiento de nuestro país. Luego a Mónica, tilinga y snob, producto de una generación posterior. Callada, con su piel oscura, sus tristezas e inhibiciones, veo a Belarmina, pero también a Cándida, esa gallega por los cuatro costados con su capacidad de trabajo y su corazón grandote. Ahí, en el espejo, también están Gladys, El Mingo, Don Cosme, Trini, Lole, Lupe. Yo ya no me veo. Compré el este para entre casa. Se lo vendo al precio de costo, 50 mil pesos. ¿Me vas a hacer creer que el precio de costo de eso? Son 50 mil, fíjate. Lo compré en 15 mil. A los 4 años lo cambié foro. 5 mil pesos más. ¿Son? 20 mil. En el 54 lo hizo teñir. 13 mil pesos más. ¿Son? 33 mil. Y año pasado lo repuso cueros gastados. 17 mil más. ¿Son? Justo 50 mil. Precio de costo. No tengo interés. ¿Qué está tapado ahí? Son personajes que conocí y extraje de la realidad. Los fijé en mis libretos. Le di mi voz, mi cuerpo y también mis entrañas. Y ya no me pertenecen. Son de la calle. Están entre la gente, en las fábricas, en los colectivos, en la cancha, en el party. Puede ser que cambien las modas, que el escenario sea otro, que los hábitos se trastoquen, pero mientras la educación no esté al alcance de todos, mientras haya conventillos, mientras exista quien vaya al Colón sin amar la música, habrá Catitas y habrá Mónicas. Mientras el hombre de pueblo no encuentre otro nombre para definir a la pituca que es Mónica, y mientras un muchacho se asombre ante la chica que conoció diciendo, es una Catita, mis personajes, me sobrevivirán y yo, esté donde estuviese, sentiré el halago de haber captado esas criaturas y haberlas transmitido a mi público, siempre con la esperanza de ver una sonrisa en el rostro de los demás. Les he contado recuerdos de mi vida y de mi carrera, algunos gratos y otros no tanto. Ahora que ha llegado el momento de cerrar estas páginas, no encuentro las palabras exactas para la despedida. No quiero ponerme triste. Por eso, como otras veces, me escudo en alguno de mis personajes para decirles que detrás de todos ellos solo existe una mujer de su casa, que se hizo la graciosa. Alguien que resumo con palabras de Catita. Marina Esther Traverso, a sus pieses, desde hoy, una amiga más. Anoche fui a un concierto. Celebro que se le esté refinando el gusto. ¿Qué tal estuvo? Mire, sacando la música, que es lo que arruina los conciertos, estuvo regio, porque nunca he visto un concierto con gente mejor vestida. Seré curiosa, ¿usted ha visto conciertos? No los he visto, los he oído tan solo. ¡Uy, qué ignorante! ¿Y entonces lo que hacía con los ojos? Cerrarlos para deleitarme con la música, como soy un melómano. Fragmento escrito por Nini Marshall, del libro Niní Marshall, Mis Memorias.